Gracias. Ahora que habla de la comida, tengo que contarle algo que pasó, que siempre me ha causado gracia. Cada vez que la recuerdo, río. Y cuando la escribí, tuve que parar porque no podía sacarme de la cabeza esa imagen. Es una lástima que no hubiera en ese momento un fotógrafo. Le gustaría tener la fotografía, se lo aseguro. Cuénteme, don Alberto. Sucede que ese día fue al mercado. Lo acompañaba el padre Francisco Esquivel. El padre Francisco era el párroco de Pajuacarán. Al obispo Rafael le gustaba comprar los víveres del seminario. Escogía las verduras y las frutas. Sabía distinguir las variedades de frijol. El bayo, el blanco, el negro de la Huasteca, el canario, el rosa, el flor de mayo, el canelo, el grullo, el mantequilla, el ojo de liebre. Eso lo aprendí de seguirlo, Lola. Se detuvo en un puesto donde vendían marranillos cebados, sonrosados, casi graciosos. Y comentó al padre Francisco: imagina el gozo que tendrán mis seminaristas con platillo tan suculento. Cerró el trato. En ese momento, viendo que iban a pie, me pregunté: ¿cómo llevarán a los marranillos hasta el seminario? Esa es la foto que le gustaría tener, Lola. Un obispo conduciendo por la calle un par de inquietos marranillos. Sí, sería formidable tener esa fotografía. Y ahora seré yo quien no pueda sacarme de la cabeza esa imagen. Niña Dolores, ya despertó el obispo Rafael. Gracias. Vamos, don Alberto, para que lo vea. Voy a ver cómo se encuentra y enseguida lo llamo. Claro, Lola. Aquí la espero. Hermano querido, aquí está ya don Alberto. ¿Qué pasa, hermana? Pase usted, por favor. Gracias. Me siento un poco nervioso. Obispo Guízar. ¿Qué novedades me tiene? Es un honor poder verlo. Cuénteme. Creo que esta visita le hará mucho bien a mi hermano. Bye. pasando? Está bien. Le contaré otra más, señor obispo. Debe recordar aquellos momentos en que su sotana no tenía más color negro. Si le hubiera visitado a alguien de su familia, hubiera esperado encontrarlo con una sotana negra como cualquier párroco del pueblo. Pero ni a negra llegaba la desteñida sotana, ¿recuerda? Para disimular lo pardo y verdoso de la tela, de vez en cuando le volcaba frasquitos de tinta negra. Cuando andaba en misiones, usted mismo lavaba su ropa por la noche para ponérsela limpia al día siguiente. No tenía sino lo que traía puesto, señor obispo. Un sacerdote me platicó que no asistió al banquete que la Sociedad de Mérida ofreció al arzobispo don Martín Tichler con motivo de su jubileo sacerdotal. Me dijo que por más vueltas que dio a la sotana remendada y a los zapatos toscos, deformes por la inflamación de sus pies, terminó por convencerse de que aquello no estaba a tono con la solemnidad. Rafael está en su cama. Carlos, por favor, pásenme la sección cómica del diario. Ayer no la leí por haber pasado un día tan penoso. En ese momento llega su querido hermano Antonio. Rafael, hermano querido, tengo que marcharme. Pues dejé asuntos pendientes en Chihuahua. Pero no quiero dejarte solo. Gracias. El doctor Labarthe entra también a la habitación. Antonio se hace a un lado para permitirle auscultar a Rafael. ¿Qué novedad tenemos, señor obispo? La última novedad es que Mamerto llegó por fin a Chupicuar. Veo que le gusta la sección cómica del diario. Qué bien le hizo la visita de don Alberto. Pareciera que la risa le hubiera hecho olvidar su enfermedad. Se escucha menos cansado. Dios mío. Gracias. Anote. Insuficiencia cardíaca. Pongan esta inyección. El doctor anota el nombre de la medicina y Carlos Berrones, el seminarista, se acerca. Yo voy por ella. Carlos Berrones sale y es alcanzado por Antonio. Carlos, voy a cancelar mi boleto. Veo muy grave a mi hermano. Yo voy a cancelarlo, padre Antonio. Así usted se queda acompañando al señor. Gracias. Thank you. Doctor, mi hermano se durmió. Lo dejamos descansar mientras regresan con la medicina. Antonio ya está aquí y me comentó que cancelará su viaje. Yo me retiro, doctor. Tengo algunos pendientes que exigen mi presencia. Viajo a Jalapa por algunos papeles que me pidió Rafael. ¡Margarito! Dígame, doña Dolores. Atienda al doctor y a don Alberto, que tiene anécdotas maravillosas sobre mi hermano. Claro que sí, doña Dolores. Con permiso. Gracias, don Alberto. Usted alegró a mi hermano en estos momentos tan difíciles. Me llevo su escrito. Gracias, Lola, por haberme dado esta oportunidad de reivindicarme. Con permiso. Es propio. Don Alberto, ¿nos puede contar alguna anécdota del señor obispo? Ande, cuéntenos alguna, en lo que regresa don Antonio. Ande, ande. No, cuéntenos. Dios mío, no soy digno de ello. Vamos, don Alberto. Ande, don Alberto, cuéntenos. Sí, usted cuéntenos. Es el único que sabe esas cosas. Bien, bien. Esto me lo contaron algunos taxistas a los que entrevisté. Para saber qué hacía el obispo cuando salía con muchos bultos del seminario. Pues bien. El obispo vivía en Azcapotzalco. Se pasaba largas horas preparando paquetes y paquetes de frijol, arroz, azúcar y café. Que no lo hubiera hecho mejor un abarrotero, ¿eh? Acompañado de algún muchacho que ayudaba con el cargamento. Se salía a la esquina a espiar un taxi. ¿Cuánto la hora? Y el taxista, sin más, respondía: $2, jefecito. Déjame la más barata, que vamos a caminar muchas horas. Está bien, jefecito. Que sea $1.65. Usted dirá dónde lo llevo. Le daba lo mismo esta calle que la otra, que al fin y al cabo había pobres a lo largo de todo el barrio. Párate aquí, por favor. Y tú, muchacho, bájate. Toca en esa puerta que se ve muy pobrecita. Y a la persona que te abra le das este paquete y le dices: aquí le manda Dios nuestro Señor. A veces abría un niño, recibía la sorpresa del regalo y se ponía a gritar: ¡mamá! ¡Mamá! ¡Aquí te busca Dios nuestro Señor! ¡Ja, ja, ja!